juicios y penas, la causa de esta condena fue mi débil corazón por prestarle atención a quien no lo merecía. Mucho, mucho la quería y la ingrata me engañó. Nunca mi madre yo hice caso y ella me lo advertía. Día a día me decía: este amor es un fracaso, cuídate bien en los brazos. Cosas fueron pasando, de mí se estaba cansando y hasta llegó a engañarme de su acción hacia la tarde. Por donde quiera que iba y yo empeñado en mi porfía, le traspasé el corazón y hoy me encuentro en prisión. Que la vida así. Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esta condena.